Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, y nos vamos a ir con el próximo entrevistado, que está de festejo, se podría decir. Está sí. celebrando lo grande. No sé, nos invitará con una para festejarlo, tortita de celebración. Una torta, o quizás, no sé, viene con varias fechas ahí. Ah, bueno. Por ahí podríamos estar presentes. Sí, olvídate. Bueno, está celebrando sus 10 años en los escenarios. Y lo festeja con una gran peña también, viernes. Viernes 12 de mayo, agéndatelo. Anda haciendo lugarcito ahí en la agenda, porque no. Estoy hablando de León Gamba. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Buenas, chicas, ¿cómo andan? Un saludo para todos y todas por ahí en el piso. Bueno, León, gracias como siempre por tu tiempo. Bueno, y felicitarte, ¿no? Por estos 10 años, que se viene el festejo justamente este viernes. Sí, la verdad, bueno, muy ansioso ya, porque ya es el viernes para celebrar estos primeros 10 años cantando folclore, que en realidad son muchos más, ¿no? Uno canta folclore toda la vida, sobre todo si naces en este país, como que el folclore es parte de tu vida. Pero bueno, yo lo hice, el género de la música que yo hago, hace 10 años, y eso es lo que vamos a celebrar este viernes. Totalmente. León, ¿dónde va a ser el festejo? Esto es en el Club El Fortín, en la calle 9 de Julio, este viernes a las 21:30. Excelente. ¿Y quiénes te van a estar ahí acompañando? Van a estar tocando Anita Ferreira, el grupo Ayun, el ballet Somos Querencia, Joaquín Chavarino, Laurita Gómez Weiss, Fer Pereira, y bueno, yo voy a estar cantando también, por supuesto. León, y bueno, si pudieras hacer, ¿no?, como una síntesis de lo que ahí lo decías vos, ¿no?, que quizás te enfocaste en estos últimos 10 años en el folclore, pero bueno, sabemos que has incursionado también en otros géneros y demás. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Al folclore? Sí, a estos 10 años, digamos, cantando, o a tu trayectoria también, sumado, ¿no?, con este festejo que se va a realizar el viernes. Mira, para mí, yo siempre digo que soy un agradecido por poder dedicarme a lo que a mí me gusta. Después, la cuestión de los géneros musicales es para mí es indistinta. Yo disfruto mucho haciendo y traduciendo la música, ¿no? Charlie dice que la música ya está hecha, y nosotros, bueno, somos meros canales de cosas que ya están inventadas, pero que las traducimos según nuestros recursos y cómo lo sentimos y lo vivimos también. Para mí, si te tuviera que hacer un resumen de estos 10 años, ha sido un constante aprendizaje, un disfrute y un agradecimiento enorme por poder todos los días asegurarme el sustento haciendo lo que me gusta y lo único que medianamente sé hacer, que es tocar canciones. Tal cual. León, ahí, bueno, más allá de estos 10 años, ahí, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Quién te llevó a la incursión del folclore y de la música? Mira, mi abuelo era cantor, entonces siempre estuvo por ese lado. Yo no lo conocí, falleció cuando era muy chico, y entonces en mi casa siempre se habló de eso, siempre se habló de él, siempre se escuchó sus cassettes, siempre estuvieron sus guitarras dando vuelta. Entonces es como que el folclore entró a mi vida por ese lado, por la música que se escuchaba en mi casa también. Mi viejo escuchaba Suna Rocha, Raúl Carnota, Mercedes Sosa, que eran, referentes para mí y lo siguen siendo hoy en día. Entonces, si bien después yo obviamente tuve un paso por el rock y por otros géneros, cuando era adolescente, a los 20 años empecé a tocar el bajo en una banda de folclore, y ahí me picó, digamos, el bichito de que mi carrera solista vaya por ese lado. Y bueno, nada, ahí es un constante aprender, investigar. Ahora me pasa, por ejemplo, que estoy escuchando tango después de recién ahora, una cosa que a mí no me llamaba la atención para nada, pero ahora sí, y es como te va llegando la música en determinado momento de la vida. Pero bueno, si bien yo amo el ambiente de las peñas, los festivales, no trato de no encasillarme en ningún género, si bien el folclore es el género que más alegría me ha dado, obviamente. Claro, tal cual. León, con respecto, bueno, a lo que será este viernes, ¿no?, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Las entradas se pueden adquirir en La Pecera, que es en Uruguay 482, en Small Center, que es en Gil y Lisandro de la Torre, o en Rema, tienda de música, que es en Lagos 47, frente al Teatro Español, y si no, por planetaentrada.com, desde la comodidad de su hogar. Excelente. Y me imagino, bueno, ahí que este es el inicio de un montón de, digamos, de shows, de actividades, festejándose estos 10 años. Sí, este año comprende, como decís, una serie de festejos, que bueno, tienen que ver con nuevas canciones que se van a estar subiendo a las plataformas, con un show en el Teatro Español que se va a realizar el 6 de julio con esta peña, con otra peña en la segunda mitad del año, y con, bueno, un show unipersonal que voy a realizar más sobre fin de año, en el cual voy a tocar canciones de todos los géneros, canciones nuevas mías, pero sí, es una serie de varios eventos que se van a suceder durante todo este 2023. Excelente, bueno, muy bien. Y por lo pronto será este viernes, y ahí esperemos que en el festejo alguien aparezca con una torta, quizás, Gaby, o qué. Mi vieja está amenazando con llevar una torta. ¿Viste? Falta la bengalita, ¿viste? Y todo el festejo completo. Sí, olvídate. Sí, olvídate. Pero bueno, se aceptan donaciones y el... Porque una no va a alcanzar. Sí, no, yo creo que no. Ya hay más de 150 entradas vendidas, mirá. Así que de los 8 años que hace que hago peñas, te podría decir que es un buen promedio. No quiero... Y te toco madera, porque esta ciudad nos vive sorprendiendo, pero la verdad que estoy muy tranquilo de que va a ser una fiesta y la vamos a pasar. Tal cual, seguramente así será. Y como vos decís, ¿no, León? Ahí, esto que decís de la ciudad nos vive sorprendiendo y demás, creo que el público, pero está muy copado también, y me imagino ustedes como artistas, y vos en particular ahora, que sientan también el apoyo, ¿no? Tal porque cual, siempre recalcamos en lo mismo, y creo que el año pasado cuando nos visitaste salió este tema también, y está bueno comentarlo nuevamente, ¿no? Porque es importante, el apoyo, creo yo, a nuestros músicos, nuestras músicas locales, porque siempre no tendemos a mirarlo de afuera, y creo que acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia, por supuesto, tenemos de sobra talento, y creo que, es una pata fundamental apoyarlos. Tal cual. Sí, mirá, yo la verdad que soy un agradecido, sobre todo el público de Santa Rosa, que siempre acompaña de una manera u otra, o comprando una entrada, o comentando un videíto, o cruzándote por la calle y diciéndote cosas lindas. En ese sentido, yo la verdad que me hace muy feliz ser parte de esta comunidad, de sentirme apoyado por la gente de mi ciudad, que nunca me dejó tirado, tanto cuando hemos hecho auditorios como cuando hemos hecho peñas. Sí. Siempre sentí ese apoyo y ese acompañamiento. Y eso no es poco. Esta peña también está acompañada por el municipio, por la gestión de cultura de la provincia. Entonces, la verdad que yo entiendo que uno trabaja mucho, yo trabajo mucho para esto, pero que de esa forma es como se ven también las retribuciones. Y eso a mí me deja muy tranquilo y me hace muy feliz, pero también me pone el desafío de estar a la altura de esas cosas y seguir... Claro. creciendo musicalmente y personalmente, no dormirme en los laureles y ser, digamos, también consciente del lugar que ocupo dentro de esta sociedad y estar a disposición para lo que haga falta, porque los artistas no estamos solamente para recibir el apoyo, sino también para brindarlo cuando hace falta. Totalmente. León, bueno, por lo pronto, cita agendada ahí el próximo viernes en el Fortín para celebrar a lo grande estos 10 años, ¿no?, en los escenarios. Bueno, te mandamos un abrazo, como siempre, gracias por la onda, por estar a disposición, y muchos éxitos el viernes, mucha mera ahí para que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias, las espero ahí a Emilio también, que hace mucho que no está apareciendo en ningún concierto. Así que, y gracias a ustedes por el espacio, porque sin el trabajo de ustedes, lo que hacemos nosotros no se visibilizaría, así que es muy importante también. Así que muchísimas gracias. Abrazo grande, León, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.